Verte. ¡Qué visión tan clara! Vivir es seguirte viendo. Permanecer en la viva sensación de tu recuerdo. Verte. La distancia nace. El cielo suprime al cielo. La vida se multiplica por el número de muertos. Todo colmado por ti. No ser más que el ojo abierto y eternizar el más leve escorzo de tu silencio. Verte para amarlo todo. Claustro en tranquilo destierro. Dulzor de caña lunada. Luz en órbita de sueño. Mortal límite de ti. Cielo adolescente y tierno. Núbil paciencia de playa. Vivir es seguirte viendo. Verte, abril. Verte tan solo. Tranquilísimo desierto. Pena misericordiosa, sosegado advenimiento. Verte, qué oración tan pura, islas, nubes, mares, vientos, las cinco partes del mundo en las yemas de los dedos.